Hermano, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. Vamos a buscar en nuestra Biblia Proverbios 24, del 1 al 4. Luego vamos a ir al 13, desde el 13 al 14 y del 19 al 22. Proverbios 24. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Ahora del 13 al 14. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. 19 al 22. No te entremetas con los malignos. No tengas envidia de los impíos, porque para lo malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Le he puesto con el mensaje de esta noche, titulado como ¿qué necesitas para tomar decisiones? Antes que nada, necesitamos la dirección de Dios, ¿verdad? Y sobre todo la sabiduría. Dice que la sabiduría que el hombre adquiere a través de su propio esfuerzo no tiene la dinámica espiritual, no tiene el poder de libertar a la gente del pecado. Proverbios 9:10 define la verdadera sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Uno no puede ni siquiera comenzar el camino de la sabiduría sin el temor del Señor. La sabiduría de Dios en las Escrituras es una revelación divina que los sabios del mundo desconocen totalmente. Pablo vivió en una época cuando la filosofía y la sabiduría humanas se tenían en grande estima, pero él se negó a diluir su predicación para complacer a los sabios. Él sabía que tales personas consideraban su predicación como insensata, se creían intelectualmente superiores a lo que encontraban la salvación en Cristo. Sin embargo, ante los ojos de Dios, ellos eran los insensatos porque rechazaban a Cristo, en quien reside la verdadera sabiduría. Su mundano razonamiento lo cegaba a la verdad del Evangelio. Muchos hoy siguen ese mismo camino. Dice, Dios lo sabe todo. Los teólogos emplean el término omnisciente cuando hablan del conocimiento infinito de Dios. Dios sabe absolutamente todo. Él sabe lo que los hombres están pensando y Él sabe todo lo que va a suceder. Incluso sabe todo lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. Dios no puede trazar un plan malo o que pueda hacer fracasar sus propósitos y promesas, porque Él lo sabe todo, su omnisciencia refuerza su sabiduría. Es como lo que pasó en la creación, en principio de la creación, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, primero que nada, Él pensó en hacer la tierra y dijo, sepárese lo seco de lo mojado, y fue así. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Pero hacía falta un toque especial en la tierra, y el Señor pues quiso crear al humano por sus propias manos, hizo al hombre. Y el Señor dijo pues que para que el hombre no estuviera solo, iba a sacar de su costado una costilla para crear a la mujer. Entonces, y hablarle un poco sobre la caída del hombre. Está claro que el deseo de la sabiduría por parte de Eva contribuyó a su caída. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, como Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le dijo, de todo fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo pues utilizó a la serpiente, ¿verdad?, para engañar a la mujer, ya que pues le había dicho de que si comía del árbol que Dios había prohibido que comieran, iba a ser mejor que Dios, iba a tener más entendimiento que Dios. Y la mujer pues le dio curiosidad y tomó la fruta, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. y tomó de su fruto y comió, y dio también a su modo, el cual como así como ella. El fruto del árbol no era bueno para comer, porque Dios se lo había prohibido a Eva y a su esposo, y tampoco ese fruto era el que daba sabiduría. El árbol era bueno para los que su nombre indicaban. No se le llamó el árbol de la sabiduría, sino el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al haber comido del fruto de este árbol, Adán y Eva fueron abiertos los ojos y vieron pues que, tú sabes, el enemigo quiso tratar de como de ridiculizar al Señor, diciéndoles pues que Dios lo que quería era que no tomaran de ese fruto, porque ellos iban a ser más grandes que él, iban a ser como él, que sabían la verdad y sabían tú sabes, lo bueno y lo malo. Dice, la sabiduría no consiste en conocer el bien y el mal, la sabiduría consiste en diferenciar el bien del mal. Porque cuando estamos, vamos a ponerle un ejemplo, estamos en una escuela, ¿verdad? Estamos jugando con nuestros amigos, quizás juego de baloncesto en el caso de los varones, y después que se termina el juego, pues todo el mundo se va, ¿verdad? Y nosotros pues no tenemos quizás a veces con quién irnos, y viene esta persona que nosotros sabemos que no están bien delante de Dios, no están haciendo las cosas bien, y vienen a decirnos pues yo te llevo a tu casa, ¿verdad? Y nosotros pues no tenemos la sabiduría de saber diferenciar del bien del mal, y quizás sabemos qué es lo bueno y qué es lo incorrecto, pero en ese caso no tenemos la sabiduría ni la suficiente, no tenemos el conocimiento de tomar una decisión sabia, y nos vamos quizás con él. En el caso de las jóvenes o damas, cuando están compartiendo con sus amigas o vecinas, comienzan a dialogar de lo que pasó en el día, o a veces sucede que cambian la conversación positiva pues las nenas vienen a, tú sabes, decir, mira lo que pasó en la escuela hoy, y comienzan a hablarte de mal de otra amiga o de otra vecina. Ahí es donde tú tienes que usar la sabiduría para cortar la conversación y no caer en la murmuración o bochinche. Tienes que saber diferenciar entre el bien y del mal, porque la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Antes de tomar una decisión de escoger un amigo, antes de actuar, tenemos que saber diferenciar el bien y el mal, y es ahí donde necesitamos la sabiduría de Dios. Aquí yo busqué unos consejos, ¿verdad?, que para dárselos a los jóvenes, nosotros, que escuchen el consejo de sus padres, porque te ama más que a nadie, y su experiencia les da sabiduría en cuanto a las cosas que te hacen daño. No seas obstinado o rebelde cuanto al consejo de ellos. Y una cosa bien importante, que nosotros los jóvenes, ¿verdad?, estamos enfrentándonos a un mundo donde pues hay mucha competencia, y nosotros pues somos jóvenes y estamos empezando las cosas de Dios, y pues los amigos empiezan a decirte muchas cosas, y tú pues tratando de hacer las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? Y dónde viene el enemigo y utiliza a tus amigos a decirte de lo que tú haces, mira, ¿por qué tú haces esto? Porque tú no te vas con nosotros, haces esto, haces lo otro. Es mejor estar metido en el evangelio, es como algo aburrido. Y entonces pues la persona que está baja espiritualmente, ¿verdad?, pues empieza a escuchar, a abrir sus oídos a esas cosas, y poco a poco van a ir metiéndose en la trampa del enemigo. Dice, ocúpate en cosas sanas, no pase demasiado tiempo en cosas vanas, como ver televisión o envolverte en internet, porque el internet es algo que de verdad, desde que llegó, yo digo en mi propio testimonio, ¿verdad?, yo me fui como adicto a internet. Eso era, llegaba de la escuela al internet, salía, después regresar otra vez al internet, y estuve así poco a poco de que estaba metido bien brutal con el Señor. Poco a poco fui apartándome más, porque eso le quita el primado al Señor. Dice, no te ocupes en cosas vanas como ver televisor o envolverte en internet. Dedícate a las cosas sanas, los estudios, los deportes, música sana, amigos sanos de buena influencia, y sobre todas las cosas ten una relación íntima con Dios, para que te ayude a combatir todo dardo de enemigos y pueda levantarte si tropiezas con uno de ellos. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que seamos como Salomón, que en vez de él pedir riqueza, lo que él pidió fue sabiduría. Hasta aquí, ¿verdad? Este breve mensaje, porque de verdad realmente esto me lo dijeron el domingo y pues mi primera vez, no tengo palabras así para decirlo, pero bueno, para no decirle al Señor, ¿verdad? Para no decirle al Señor que no, pues estoy aquí y me dio este breve mensaje. Espero que la haya llegado a todos los jóvenes. Si en esta noche hay alguien que está pasando por una situación en su vida donde necesita la confirmación o dirección de Dios porque no sabe qué hacer delante del problema o no tiene que o tiene que tomar una decisión, te invito a que pases al altar y que nuestro amado pastor sea el que ore por ustedes. Amén.